Una vez más, bueno, muy buenos días, que Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Como siempre decimos, es mejor estar en la iglesia que en un hospital. Y es motivo de agradecer el día de hoy al Señor, que estamos acá. Y es mejor estar acá en la iglesia que en la playa. Es mejor estar acá en la iglesia que en un río. Mentiroso, ¿no? Con este calor provoca estar en un río, ¿verdad? Pero hoy vamos a tener un río de bendiciones para nuestras vidas, ¿ok? Vamos a continuar con nuestra clase. Cuando canto este himno que habla de la tierra donde nació nuestro Señor, la tierra de la Palestina, tenemos que estar orando mucho por el conflicto que hay ahorita en el Medio Oriente. Hermanos, eso es síntoma de los últimos tiempos. Nuestro Señor viene pronto con nosotros. Esto es la gente conversa, los que no tienen conocimiento de la Biblia no logran entender que ya nuestro Señor viene pronto. Si usted ha podido ver CNN, ¿quién ha visto noticias últimamente internacionales? ¿Usted ha visto en el CNN que todos están en contra ahorita de Israel? Están molestos por lo que está sucediendo en Israel. Y hermano, eso está en la Biblia. Todas las naciones van a marchar en contra de Israel. Y eso lo que estamos viendo es para estar orando, preocuparnos, orar por esta situación y orar por nuestras vidas, porque eso es síntoma que nuestro Señor viene pronto por nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en nuestra materia, en nuestra clase el día de hoy. Estamos continuando nuestra clase acerca de la historia de la iglesia. Y esto es tan hermoso, la historia de la iglesia, hermano, que todavía nos va a faltar tiempo para ver toda la historia. Pero queremos y estamos orando para poder tener una visión clara de lo que es la historia de la iglesia. Tenemos ahí la foto del Papa Juan Pablo II, porque estamos hablando del papado, del inicio del papado de la iglesia católica. Pero la historia de la iglesia se divide en tres partes: la historia de la iglesia primitiva, la historia de la iglesia medieval y la historia de la iglesia moderna. Ahorita en este tiempo, ¿estamos en qué siglo? En el siglo número 5. Es decir que todavía estamos en la historia de la iglesia primitiva. Ya pronto vamos a pasar a la historia de la iglesia medieval, pero vamos avanzando poco a poco. La iglesia en el siglo número 5, el hecho más importante que ocurrió es el levantamiento del papado. Pero hemos visto que en el siglo número 1 se conoce como el siglo de los comienzos de la iglesia, el siglo número 2 como el siglo de las persecuciones, el siglo número 3 como el siglo de los cambios en la iglesia, el siglo número 4 es el siglo conocido como Constantino, porque la figura principal fue el emperador Constantino, y este siglo número 5 se conoce como el siglo de la corrupción. Y hemos estado analizando desde el domingo pasado la historia en ese siglo número 5, especialmente hablando del comienzo del papado. Bueno, hemos estudiado que la figura de un papa, como lo conocemos el día de hoy, bíblicamente no conseguimos un sustento bíblico para nosotros tener o apoyar a un líder mundial de la iglesia. Es obvio que el líder, nuestra cabeza, nuestro padre, nuestro pastor principal, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese el título, el levantamiento del papado, el título del papa, es algo que ocurre en el siglo número 5. ¿Qué pasa, hermano? Cuando nosotros no teníamos conocimiento de la Biblia, en lo personal siempre voy a hablar de mi persona para no de repente incomodar a alguien más. Cuando en mi caso me instruyeron bajo la religión católica, nunca yo supe cuando comenzaron los papas. Yo asumía que eso estaba desde el Señor Jesucristo. Nunca imaginé que tenía un inicio, un comienzo, y mucho menos en qué parte de la historia comenzaba. Es interesante que el movimiento papal comienza 500 años después de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que la Iglesia Católica comienza 300 años después de nuestro Señor Jesucristo. El título de Papa, lo vimos el domingo pasado, significa y viene de la raíz latina de papá y padre, cuando se está hablando de este título dado a este hombre, líder de la Iglesia Católica. Vimos que el primer papa que existió ¿verdad? En la historia fue el papa, por ahí lo tengo anotado, León. No recuerdo nunca el nombre. ¿Quién se acuerda? Que se acuerda, le doy una muerte. León. Ah, retiro lo dicho, pensé que me iban a acordar. León primero. El Papa León I, y han existido desde el Papa León I, han existido 266 papas en la historia de la Iglesia. Es interesante que este Papa León fue llamado el León el Grande. Okay, pero aquí tenemos un León el Grande. No, Tomás Orlando. Ese es un León grande, ¿verdad? Yo le echo broma porque él es de apellido León, pero va a los tiburones, yo no entiendo. Yo no entiendo eso, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces el primer papa se llamó León I, que hemos aprendido, bueno, nosotros nos recordamos en lo personal de los últimos tres papas que existieron. La hermana Lizzie tiene más, bueno, se acuerda mucho más, yo a eso sí no llegué hasta ahí, yo soy de la época de Menudo para acá. No llego hasta allá, hasta tan lejos, ¿verdad? Pero analizando este asunto del levantamiento del papado, entonces, ¿por qué vemos que existe un papa? ¿Cuál es el argumento que tienen para dar una figura como esta a la Iglesia? Y todo comienza, y hemos visto en Mateo 16:18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesucristo, se lo está diciendo a Pedro. ¿Se acuerdan que la palabra, hemos visto, yo digo que tú eres Pedro, ese no era el nombre original de Pedro, Pedro su nombre era Simón, y cuando el Señor le dijo tú eres Pedro, esa palabra Pedro en griego, ¿quién se acuerda cómo es? Petras, que significa piedrecita. Y los traductores de la Biblia saben perfectamente que cuando hablaba de esa piedrecita, es una piedra que se puede mover fácilmente. Y cuando le dice al Señor, tú eres una piedrecita, pero sobre esta roca, porque Cristo es la roca, en la palabra roca viene del griego, ¿quién se acuerda? Petras, o Pedro, perdón, que significa roca inmovible. Entonces fíjense, la semana pasada pusimos este ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo, por razones obvias, la palabra Petro, piedra, Petra significa roca, y una piedrecita y una roca. Y vimos que Pedro entendió el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Vimos la semana pasada, adelante hermano, vimos la semana pasada que el mismo apóstol Pedro señala, yo no soy la roca. Dice, la roca es el Señor Jesucristo. No tenemos el tiempo para ver todos los versículos, ¿okay? Pero el mismo Pedro dijo que Cristo era la roca. No solamente Pedro dijo que Cristo era la roca, sino que el apóstol Pablo también menciona que Cristo es la roca. Esta cita la vamos a ver en el siguiente servicio, pero para ahorrar tiempo vamos a continuar. Pablo menciona que Cristo es la roca, y por último, el mismo Cristo menciona que Él es la roca. Él es la piedra que desecharon los edificadores, es la piedra angular donde descansan las columnas de la Iglesia. Por ende y por resumen, el Señor Jesucristo es la piedra principal de nuestra Iglesia. No está basada en un hombre, porque el hombre es pecador. Pedro fue un hombre pecador, usado grandemente por Dios, pero un hombre pecador como usted y como yo. La Iglesia es una de las tres cosas que Dios promete preservar. Dios promete preservar su Iglesia, promete preservar sus santos y promete preservar su palabra. Y vemos que el apóstol Pedro fue un gran hombre usado por Dios, pero el inicio de la roca principal donde descansa la iglesia no es Pedro, es el Señor Jesucristo. Entonces, vimos esto la semana pasada y vamos a ver hoy, porque a raíz de este versículo se dice que Pedro fue el primer papa que existió. Y a raíz de Pedro viene la sucesión de los papas. Bueno, es interesante también que la Biblia nos enseña que Pedro estaba casado. Si hago el caso que él fue el primer papa, cosa que no es cierto, pero el apóstol Pedro fue un hombre casado. Pero vamos a ver hoy la siguiente razón por la cual Pedro no fue el primer papa. No solamente por la interpretación del versículo, sino que al Señor agarrar a Pedro y decirle: ven acá Pedro, tú eres el primer papa, está haciendo una distinción en el orden de los discípulos. Y es claro que el Señor fue enfático con ellos a que ellos entendieran que no hay una jerarquía con respecto a ellos. No había un favorito en los discípulos. Todos ellos cumplían una función específica. Mire por favor a Mateo, vamos a ir allá y vamos a entender que el Señor Jesucristo no quería exaltar a un apóstol fuera de los demás. Mateo capítulo 20, versículo 20, por favor, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Para saber que llegó y para saber que está despierto. ¿Está conmigo ahí, mi hermano? Ok. Fíjense, dice ahí Mateo 20, 20. Esta historia me encanta, me gusta mucho y me río un poco de la actitud de esta madre que vamos a ver acá. Y dice ahí el título en negrilla: petición de Santiago y de Juan. Versículo 20, ¿estás conmigo ahí, mi hermano? Ahora, trasládese en su mente a este momento, cuando estos dos apóstoles hicieron esta petición junto con los demás apóstoles que estaban ahí. Versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Hablando de Cristo, por supuesto. Versículo 21, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Está conmigo aquí? Mire, llegó mamá, la mamá, ¿ok? Con sus dos hijos tomados de la mano, dos viejos ya, con chiva, gordos, grandes. Yo no sé, me imagino, ¿verdad? Bueno, estoy asumiendo que eran gordos, ¿no? Pero llegó esta mamá, con estos señores ya con chiva, ya grande, con hijo y todo. Y mamá, una señora mayor, llegó con los dame la mano acá. Y me imagino que los apóstoles: mamá, ¿qué pasa? Llegó con los dos muchachitos y le dice: tengo una petición que hacerte, Señor. Y el Señor le dice: ajá, dime, ¿qué quieres? Y le dice: por favor te pido. Dice él así. ¿Qué le dice? No, ¿qué dice ahí? Ordena. La viejita vino a regañar al Señor, a decirle: ordena que en tu reino se siente estos dos querubines, hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, imagínense los apóstoles, todos los apóstoles, llega esta mamá con los dos niños, agarra la mano y le dice al Señor: ordena que mis dos hijos se sientan a tu derecha y a tu izquierda. Imagínense la mirada de los demás apóstoles. Yo me imagino que todos los apóstoles dijeron: ¿qué le pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué falta de respeto es eso? Se sintieron desplazados porque le está pidiendo nada más y nada menos que lo ponga por encima de todos los demás. Mire el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se alegraron y hicieron una fiesta a los dos hermanos. Dice, se enojaron contra ellos. Versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernadores, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros, subraya esta frase, hermano, mas entre vosotros, ¿qué dice ahí? No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿En qué, mi hermano? El Señor creo que fue bien enfático con la mamá de estos dos apóstoles, diciéndole, mira, el primero que estás pidiendo algo que no es de mi, no, yo no lo puedo determinar. Y segundo, que el que quiera ser el primero, ¿será qué? El último. Y el día de más nosotros tenemos que servir, porque el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Entonces Cristo estaba enseñando la igualdad que tenían todos sus servidores. Por eso es que yo siempre les animo a todos los que están trabajando en la iglesia que en vez de verse como un líder, se vean como un siervo. Porque el líder realmente en la iglesia es un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando decimos, yo soy líder, soy capitán, los demás son mis súbditos. ¿Qué es eso? Si el mismo Cristo le lavó los pies a los discípulos, el Señor quiere que seamos siervos. Y fíjense, hermano, que es interesante que Cristo le enseñó esta humildad a ellos, diciéndole que los líderes se enseñorean de las naciones, pero nosotros tenemos que ser servidores. Es interesante que después de Cristo dar esta enseñanza, vaya a exaltar a Pedro por encima de los demás apóstoles, diciendo que él es el superior a los demás. Por eso es que la figura de un papa o alguien por encima de los demás era totalmente ajeno a lo que Cristo había enseñado. El día de hoy estamos viendo liderazgo en las iglesias de hombres que lo que quieren ser es exaltado. Nadie quiere cumplir la función de siervo. Queremos que nos llamen siervos, sí, pero no nos gusta que nos traten como siervos. Y vemos que el Señor Jesucristo claramente en su palabra, ese fue el ejemplo que Él nos dejó. Dice la Biblia que Él se humilló, dice, y nos dejó ejemplo a nosotros. Entonces, nada más el hecho de pensar que el Señor exaltó a Pedro por encima de los demás, diciendo, tú vas a ser el Papa, el líder de todo, va en contra de la enseñanza que Cristo nos deja en su palabra. El Señor le dio una orden a los apóstoles de predicar su palabra, de llevar el Evangelio a lo último del mundo, y eso se encargó cada uno de ellos. Por eso, el decir que Pedro está por encima de los apóstoles es totalmente, es algo totalmente aparte de lo que la Biblia enseña. Otro punto importante, por favor, Manuel Miguel, avance allá. Otro punto importante, el por qué Pedro no fue un papa o no fue un líder por encima de los demás. Porque Pedro mismo, él mismo sabía su condición. Mire por favor Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 25. Cuando lo tenga a mano, dígame para saber que llegó aquí. Hechos 10, 25. Hechos capítulo 10, versículo 25. ¿Lo tienen ahí, mi hermano? Ahora vea, ahora, yo no sé si yo estoy hablando de todas estas cosas. Yo no sé si usted en su mente está comparando lo que vemos acerca de Pedro y lo que se hace hoy con un papa en su mente. Vaya comparándolo. Hechos 10, 25, ocurre algo importante, porque si Pedro fue el primer papa, estamos viendo aquí un ejemplo de un primer papa en la Biblia. Entonces, en el versículo 25 dice, cuando Pedro entró, ¿salió quién, mi hermano? Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Interesante. Salió, llegó Pedro y Cornelio salió y se postró. No es que se inclinó, no es que se arrodilló, se lanzó a, en el piso a adorarlo. Y dice, y le adoró. Interesante ahí, ¿verdad? Que estuviéramos viendo una película y pasa esa escena, ¿ok? Una serie, y de repente viene Cornelio, se arrodilló delante de Pedro y dice, continuará. Oye, uno, ¿qué habrá hecho Pedro con este asunto de recibir la adoración? Ahora mire el versículo 26. Mas Pedro, ¿qué hizo, hermano? Le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? El apóstol Pedro rehusó la adoración. Dijo, no, muchacho, párate de ahí, no te, ¿qué haces tú ahí adorándome? Yo me imagino que Pedro se recordó las veces que negó a Cristo, se recordó la vez que se hundió en el mar, se recordó, ¿verdad?, cuando le voló la oreja al hombre y el Señor lo regañó. Y este hombre adorándole, porque una diferencia es que le rindió homenaje, otra cosa es que lo adoró. Y Pedro dice, no, levántate, porque yo soy ¿qué? Un hombre como tú. Es interesante que él rehusó la adoración. Hermano, no es, es obvio, y usted sabe muy bien que a la figura papal se adora el día de hoy, se arrodilla, se le besa, se le inclina, pero es interesante que Pedro, si fue el primer papa, le dijo, no me adores, porque tú y yo somos iguales. Pedro rehusó cualquier adoración. Y déjeme decirle, hermano, que el único digno de adoración y de alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener admiración por una persona, respeto por una persona, pero nunca adorar a ninguna persona. Y me preocupa mucho a veces la actitud de los jóvenes del día de hoy. Cómo adoran a personajes y artistas y jugadores más que nuestro Señor. Es triste un joven de la iglesia que es salvo y tiene a Cristo en su corazón, que conozca más de Messi y Neymar que del mismo Señor Jesucristo. Que sepa cuántos goles metió uno y en dónde participa y todo lo demás, y no sepa encontrar tres versículos que hablan de la deidad del Señor Jesucristo. Eso es preocupante. Primer strike. Ahorita agarra una muchacha, una jovencita, pregúntale todos los nombres de las personajes de las novelas juveniles y películas de Disney. Se saben todas las canciones, todos los personajes, los buenos, los malos. Pregúntele, que le muestre, nada más que le muestre un versículo que hable de la Trinidad en la Biblia, no lo va a mostrar. Tenemos una distorsión de nuestras prioridades. Nuestro principal objetivo, hermano, acá en la iglesia es conocer de Dios. Es adorar al Señor. Es adorarle a Él. Nosotros no podemos llevar nuestra adoración a nada, ni a una persona, ni a una cosa, porque hay gente que también tiene y dirige su adoración a otras cosas. Pero vemos que Pedro no quiso recibir ningún tipo de adoración, porque Pedro conocía su condición. Dice la Biblia que Pedro dijo, yo soy un hombre como tú. Y es cierto, Pedro fue un hombre grandemente usado por Dios, un pescador sin estudio, predicó a 3.000 personas y fueron salvas. Un hombre que Dios lo transformó, se encontró con el Creador y Dios le dijo, ya no serás Simón, ahora eres Pedro, cambió su nombre. Eso es lo que hace Cristo con nosotros, nos cambia, pero nunca se nos sube el chocolate a la cabeza, ¿ok? Nunca se nos sube el chocolate a la cabeza de pensar y recibir adoración y reconocimiento. Hermano, nosotros no somos nada si Dios no nos hubiese salvado. Es la actitud que debemos tener. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Es interesante que ni los ángeles, hermano, quieren recibir adoración. Vamos a Apocalipsis 19:10, por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Cuando lo tenga, dígame para saber que llegó y está despierto, porque el calor hace que uno medio se dormite. Capítulo 19, versículo 10. Lo tienen ahí, ¿verdad? Es interesante, hermano. Dice ahí, mira. Y yo me postré a sus pies para adorarle, Bueno, vamos a leer versículo 9 para entender mejor. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Ahora versículo 10. Yo me postré a sus pies, ¿para qué, hermano? Ahí está ahora Juan postrándose delante de este ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora ¿a quién? A Dios. A Dios. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, los ángeles, que son más poderosos que nosotros, tienen un ahorita en este momento, están en una posición privilegiada. Viene Juan, lo adora y dice: no, párate, no me adores, no te arrodilles, no te inclines, yo soy tu consiervo. Adora ¿a quién? A Dios. O sea, no entiendo por qué una persona, un ser humano, quiera recibir adoración para él. Hermano, por eso es que la Biblia dice que el único que debemos adorar es al Señor Jesucristo. Y con todo respeto, a lo mejor, bueno, esta clase habla sobre el papado, y a lo mejor aquí hay alguien que es de la iglesia católica y esto, y con todo respeto, pero solamente quiero que rete su pensamiento y su forma de pensar durante toda su vida, porque es interesante, hermano, que Cristo, Pedro dijo no me adore, los ángeles dicen no me adore, y porque un hombre recibe adoración, ¿verdad? Y se inclinan, lo besan y todo lo demás. La Biblia nos enseña que nuestra adoración tiene que estar dirigida a Dios. Pastor, yo en una oportunidad hablé con una persona, yo he hablado con muchas personas con respecto a este tema, y una persona me dijo: nosotros no estamos adorando, estamos rindiendo homenaje, venerando. Pero hermano, yo creo que al levantar en los hombros a una persona, el besar la mano, el inclinarse, el prender un pelón, el poner, eso es adoración. Es adoración. Y el Señor, ¿cuántas esposas hay aquí? ¿Hay esposas aquí? ¿Son celosas ustedes? Dile la verdad. Claro, ¿verdad? Y no, el pastor es súper celosísima. Bueno, yo estoy seguro que si su esposo le dice a usted: mira, no sé cómo le dice, vieja, curuchuchú, Winnie Pooh, no sé. Mira, yo voy a hacerte fiel 364 días, pero dame un solo día para yo ir de farra. Mire, usted le dice: ya, está bien pues, como escucha. Está bien pues. ¿Usted quiere qué? Todo. ¿Sí o no? Todo. ¿Usted cree? La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que el pueblo provoca celos a Dios. Cuando recibe otras cosas, recibe la adoración de que le pertenece al Señor. Imagínense, hermano, ustedes se han sentido, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo clásico: usted limpió la casa y se fajó toda una semana limpiando hasta el último rincón y descansó ya después de dos semanas, y de repente llegó otra persona y hizo una barrita, ¿viste? ¿Sabe? De médico. Y llegó alguien y dijo: oye, vale, limpiaste bien la casa. Y usted, que duró dos semanas limpiando, no le dice nada. Usted dice: bueno, pero si yo fui el que limpió. Usted se siente desplazado, desplazada. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y Moisés fue a la montaña, ¿sabes todo lo que sufrió el pueblo de Israel para salir de Egipto? Todas las manos poderosas que Dios hizo, los milagros. Moisés subió a la montaña y cuando bajó, ¿qué estaba haciendo el pueblo con el becerro de oro? Tú nos sacaste de Egipto, gracias. Me imagino a Dios allá arriba, esta gente. ¿Cómo que te sacó ese becerro si fui yo que te saqué de aquí? Y todo el mundo: gracias por sacarnos de Egipto. Imagínense, provocando a celos a Dios. Hermano, por eso es que Dios quiere toda nuestra adoración. El ángel le dijo algo importante a Juan: adora ¿a quién? A Dios. Apocalipsis 22, 8. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le volvió a decir a Juan, ¿qué? Hay que hablar con Juan, ¿verdad? Ya va dos veces que le dicen lo mismo: mira, hijo, adora a Dios. Es interesante, Pedro no quiso recibir adoración, los ángeles no quieren recibir adoración. Es interesante que el día de hoy la figura papal recibe la adoración del ser humano. Y nada más es viendo este versículo, vamos a ver este último punto para terminar por hoy, sobre los títulos que tiene el pontífice, el papa, los títulos que tiene el papa, los nombres que tiene. Es interesante, hermano, a partir de hoy usted se va a quedar impresionado de las cantidades de títulos obtenidos y que tienen la figura de un papa. Primeramente, el primer título que vamos nosotros a estar analizando, está conmigo, ¿verdad, hermano, esta mañana? El primer título es Nuestro Santo Padre. Es el título, uno de los títulos que tiene el pontífice, el papa, Nuestro Santo Padre. Es interesante, escuchen bien lo que le voy a leer acá. El Papa Pío VII, en su versión de Nacar Columga de la Biblia, donde el Papa es llamado, escúchenme cómo le llama el Papa en esta versión, Nuestro Santísimo Señor. Escucha bien, Nuestro Santísimo Señor. Otro historiador famoso llamado Morelli en los siglos pasados dijo, escuchen: hacer guerra contra el Papa es hacer guerra contra Dios, considerando al Papa como Dios y Dios como el Papa. ¿Está escuchando, verdad? No sé si... trate de entender todas estas frases que se han dicho a lo largo de la historia. Otro historiador llamado Decio dijo: el Papa puede hacer todas las cosas que Dios hace. Interesante. Interesante. Siguiente, el Papa León VIII dijo de sí mismo, el Maestro Supremo de la Iglesia es el Pontífice Romano. Por consiguiente, la unión de las mentes exige tanto un acuerdo perfecto en una sola fe, como la total sumisión y obediencia de la voluntad a la Iglesia y al Pontífice Romano como al mismo Dios. La obediencia y la lealtad al pontífice como si fuese al mismo Dios. El Papa Pío X dijo: el Papa no solo es representante de Jesucristo, sino Jesucristo mismo disfrazado en carne y hueso. Habla el Papa, dice, habla el Papa, es Jesucristo quien habla. Para que usted vea la connotación para este ser humano, este hombre. El Papa Pío número 11 declaró: saben que yo soy el Santo Padre, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, lo cual quiere decir que soy Dios en la tierra. ¿Está conmigo? Es interesante todas estas declaraciones hechas a lo largo de la historia, que está, y eso es lo bueno de la historia, que está escrita. Ok, está allí palpable. Hermano, está bien todo esto que estamos escuchando, pero ¿qué dice la Biblia? Porque nosotros como cristianos tenemos que basarnos 100% en lo que está en la palabra del Señor. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ya vimos con respecto a la adoración, pero ¿qué dice la Biblia ahora con este tema de nuestro Santo Padre? Bueno, Isaías 44:8, vaya allá por favor. Isaías capítulo 44, versículo 8. Es interesante, hermano, que Dios es un Dios celoso y un Dios que quiere absoluta adoración para él. Isaías 44:8. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. 44:8, ¿verdad? Dice así. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, sino ¿quién? No yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Podemos encontrar muchos versículos donde dice en el libro de Isaías, no hay Dios fuera de mí, hermano. El único Dios que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. No hay Dios fuera de él, y menos dirigido a la adoración de un hombre. Si nosotros estudiamos un poco la historia universal, vamos a encontrar las culturas griegas que tenían la adoración al ser humano. Usted ve, la mayoría de las figuras arquitectónicas o la adoración de la figura del cuerpo humano fueron los griegos. Por eso en todas las esculturas aparecen los hombres y las mujeres semidesnudas, mostrando los músculos. Hay una que es muy famosa, de sale un hombre sentado así, ¿la visto? ¿Cómo se llama ese? El pensador. Todo mostrando los músculos porque adoraban al ser humano. El mismo emperador romano para los romanos era un dios, y adoraban al emperador como a Dios. Pero Dios quiere que nosotros canalicemos nuestra adoración hacia él. Por eso es que el cristiano, nosotros creemos que hay un Dios representado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y solamente Él es digno de la adoración. Vemos Isaías 44:8, hablando acerca que Dios dice: yo soy el único Dios. Ahora mire Mateo 23:9. Es interesante que la Biblia misma nos enseña con respecto a este asunto del Padre nuestro, de nuestro Santo Padre, perdón. Mateo 23, versículo 9. Cuando lo tenga, diga amén para saber que está allí. Y déjeme el tiempo, yo lo consigo. 23:9. ¿Está conmigo ahí, hermano? ¿Sí? Interesante, fíjense. Vamos a ver acá el versículo, en el versículo 8. Dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis, ¿qué, hermano? Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Está listo? El mismo Dios, el mismo Señor dice en el versículo 9, no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. Y sabemos que esta connotación tiene que ver con la adoración. Por eso es que nosotros dirigimos nuestra oración a nuestro Padre celestial, que es el único digno de adoración. Entonces, ¿a qué vamos a obedecer nosotros? A la costumbre, a las tradiciones, o a lo que está en la palabra del Señor. ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? Algunos deben de tener 2, 3 años, 4, 5. Hay otros que tienen más de 30 años en el Señor. Ayer conocí a alguien en la ruta que tiene 38 años en el Señor, y a mí me alegra escucharle a alguien que diga: yo tengo 40, 30, 50 años en el Señor. Ahí está nuestro hermano, ¿verdad? ¿Cuántos años tú tienes en el Señor, hermano? 58, imagínense, 58. Yo quiero llegar a esa edad en el Señor y tener toda esa edad en el Señor. Es interesante, hermano, que nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con tradiciones y costumbres que no son bíblicas, que la arrastramos de nuestra ignorancia. Por decirle algo, ¿verdad? A lo mejor no se va a molestar conmigo el día de hoy, pero la Biblia no habla de madrina y padrino. ¿Sí o no? No habla de madrina y padrino. A lo mejor ustedes son madrina y padrino de alguien en un pasado, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de la hora de bautizar, tener una madrina y un padrino, y pedirle la bendición a la madrina. Bendición, madrina, eso es padrino. Hace como 4 años me llamó mi hermana, que no tiene a Cristo y no es salva. Me pidió ser el padrino de su hija, de mi sobrina. Hermano, ya, yo digo, ahí es donde uno tiene que decidir obedecer a Dios o las tradiciones del mundo. Mi hermana, yo te amo, te quiero, mi sobrina, yo la voy a ayudar, va a ser siempre mi sobrina, pero yo no puedo ser su padrino porque eso no es correcto. En la Biblia no aparece eso. ¿Está conmigo o no está conmigo? Venimos del mundo arrastrando costumbres que creemos que son buenas, pero no son. Nació el niño, el bebé. Si usted tiene un hijo pequeño que nació, usted es salvo, usted es cristiano, usted es salvo. Usted ora a ese niño, se lo presenta al Señor, Dios lo va a cuidar. ¿Amén o no? Usted no tiene que poner una sabache aquí para que lo proteja. No tiene que hacer una santiguada para que lo proteja. Hermano, ya ese bebé está protegido. Porque si usted se lo dio al Señor, el Señor lo va a proteger. No les va a poner una sabaje. Tenemos tantas cosas, tantas costumbres. Y de repente nosotros llegamos y vemos esta figura de un ser humano que se le dice nuestro Santo Padre. Y bueno, tanto escucharlo, pensamos que está bien. Pero cuando yo leí este versículo, Mateo 23:9, por primera vez, yo dije, me he equivocado toda mi vida. Porque el único que le tengo que decir nuestro Padre, es a nuestro Dios, a nuestro Señor. Claro, te va a decir, pastor, pero ¿y cómo hago con mi padre terrenal, mi papá, el que me engendró? Bueno, obviamente usted sabe, porque la Biblia habla y nos enseña a honrar a nuestros padres. ¿Está conmigo o está conmigo? Es mi papá, yo tengo mi papá terrenal, usted tiene su papá, usted dice a su papá, papá. Pero esta frase, Santo Padre, ya usted sabe qué connotación tiene. Y es por eso que Cristo fue enfático: no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra. Primera de Pedro 5:3, terminamos con este. Para la semana siguiente seguir con otros títulos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén para saber que llegó. Terminamos con este versículo, Primera de Pedro 5:3. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer el versículo 1 para entender. Este capítulo está dirigido a los pastores, a los líderes de la iglesia. Y como hemos hablado, la figura del pastor tiene otros títulos, como el anciano y el obispo. Y dice el versículo 1 del capítulo 5: ruego a los ancianos que están entre vosotros, hablando de los pastores, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Versículo 2, mandamiento importante a los pastores: apacentad la grey de Dios. Cuando habla de la grey, es el pueblo, la iglesia, el rebaño. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué dice ahí, hermano? No escucho. ¿Qué dice ahí? No por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo debe el pastor cuidar a su rebaño? Dice allí, no por fuerza. El pastor no puede obligar a nadie. Yo no puedo obligar a nadie. Nuestra función es mostrar el camino, y la gente tiene que atravesarlo por sí sola. Es interesante, hermano, y se lo digo con todo respeto, usted no tiene que tenerle miedo al pastor, tiene que tenerle temores a Dios. Hay gente que le tiene más temor al pastor. Están haciendo algo malo y va por el pastor y dice, hermano, yo me encontraba varios así en Maiquetía. Maiquetía es el centro de encuentro de todos los cristianos. Usted tiene a alguien que no ve, tiene tiempo que no ve, váyase para Maiquetía y se para ahí una hora y lo va a ver. Maiquetía es el centro de encuentro. Y yo veo que, y se esconde como que sí, yo le voy a pegar. Falta no me, ¿verdad? Gana no me un correazo. Pero me ven, se esconden y yo se lo hago a propósito, lo persigo. Se metió así por un pasadizo y luego por el otro. Y tú buscando, y broma, y se hacen los locos como si están comprando, ¿verdad? Comprando, y yo, hombre, se lo hago. No, no tiene que tener el temor al pastor. Tiene que tener el temor a Dios. Yo no le puedo hacer nada. Yo lo que le puedo es un regaño, una exhortación. Es lo que le puedo dar. Yo no le puedo pegar, no lo puedo obligar, no lo puedo perseguir todo el día. Nosotros tenemos que entender que hay alguien que está sobre nosotros y tenemos que tener temores de Dios. Amén. Y por eso yo le dice aquí, apacentar la grey, no por fuerza, sino voluntariamente. yo espero que aquí, ¿quiénes nos visitan por primera vez hoy? ¿Alguien le pagó? No, le puso una... Espero que no, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie ha obligado, nadie llegó así, siéntate, no te vas a ir de aquí hasta que escuches. Voluntariamente, dice la Biblia. Pero mira el versículo 3, que es el que quiero para que ponerte atención, dice: no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo que... Hermano, el siervo no tiene que estar como siendo el señor, porque nosotros los pastores no somos el señor, nosotros somos solamente cuidadores, porque el pastor de los pastores es el Señor Jesucristo. Yo no puedo tener señorío, control sobre todo. Hermano, cada quien tiene que aprender a caminar por sí solo, alimentarse por sí solo. Si alguien de aquí se va un día a la iglesia porque no me alimento aquí, es porque no abre la boca. Si usted se va un día porque no se alimenta, es porque usted no abre la boca. ¿Por qué, pastor? Porque todos los domingos aquí hacemos así, ¿eh? Lanzamos comida. Y como las aves, nosotros tenemos que estar comiendo. Así que si no se alimenta, es porque no quiere. Y yo no puedo estar, yo estoy con, ¿verdad? Un recién nacido, uno le dice, abre la boca, con Josué. Josué está haciendo más para que coma. Y viene el avión, y vamos, que tú puedes, y lo le damos. Pero yo no puedo hacer eso con Luis Miguel. El avioncito, yo no puedo. Ya Luis Miguel ya está grande, tiene que caminar por sí solo. Si yo tengo que hacer eso con él, tiene problema. Cada quien tiene que alimentarse. Por eso dice la Biblia, no como teniendo señorío sobre vosotros. Hermano, para terminar, el único que recibe nuestra adoración es nuestro Señor Jesucristo. La semana que viene, Dios mediante, continuamos viendo algunos de los títulos. Y si usted cree que nuestro Santo Padre está grave la cosa, te tienen que ver los que vienen. Así es. Ok, los siguientes títulos son tremendos, hermano. Nada más, vamos a analizar el próximo domingo, Dios mediante, el título vicario. El vicario de Cristo. No te llevo nada. El vicario de Cristo. ¿Okay? Bueno, dejamos hasta aquí. Tenemos unos minutos de receso para prepararnos para lo que viene a continuación. Vamos.